Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Estoy con Pablo Martínez Bernal, hoy es día 11 de mayo y vamos a seguir hablando de educación financiera. Así que me gustaría, para hacer una especie de foto fija de cómo es el ahorro en España, porque me parece muy significativo, salió hace poco publicado el Observatorio de Asesoramiento Financiero del IEB en colaboración con Inversis. Pues bueno, hicieron un perfil de todas aquellas personas que tienen más de 20.000 euros para invertir y da una serie de pistas de lo que hay que hacer, de qué es rentable, de qué no lo es. Es una obviedad que las personas que tienen entre 300.000 euros y 500.000 euros, siendo mayores de 60, son el doble que en el resto de tramos. Esto, la traducción es que a largo plazo, cuantos más años tiene uno, más fácil es saber, no voy a decir ser rico, porque a lo mejor una persona considera que tener... Es muy subjetivo, exacto. Pero bueno, que a medida que va pasando el tiempo una persona va teniendo más años, es más probable el ser rico por la capitalización compuesta, porque los intereses van trabajando para ti y se van acumulando y se genera ese crecimiento exponencial. Así que a largo plazo es más probable que seas rico. Es curioso también que los asalariados están más vinculados en tramos pequeños, mientras que los empresarios están vinculados a tramos más grandes. Por ejemplo, la práctica totalidad de las personas que en esta encuesta tenían invertido más de 1 millón de euros, prácticamente todas eran empresarios. Como veíamos antes hablando de Kiyosaki, pues es muy difícil hacerse rico trabajando para otros, a no ser que seas un alto ejecutivo de una multinacional, un Alfredo, ¿sabes? Que te jubilas con 88, 80 y pico millones de euros bajo el brazo. Es muy difícil ser un... o pienses en un futbolista o cosas así que son no son representativos de la inmensa mayoría de las personas. Así que los datos nos demuestran que merece la pena intentar ser empresario, arriesgar. No todo el mundo vale, evidentemente, igual que no todo el mundo vale para ser Cristiano Ronaldo, pues no todo el mundo vale para emprender. Pues hay que tener una capacidad de perseverancia, de resistencia al encontrarte problemas y solucionarlos, y bueno, pues requiere un ingenio y una capacidad de gestión pues que no todo el mundo tiene. Yo, por ejemplo, ahora mismo no me vería capaz de sacar adelante proyectos empresariales porque tienes que pelear con la administración pública, no te paga la gente, ¿no? Pues hay que ser honestos con uno mismo y decir, pues a lo mejor uno vale y otro no. Yo prefiero gestionar el dinero de terceros, invertirlo en empresas que cotizan, y en el momento en el que esas empresas no me gustan, desinvierto. No, es mucho más complicado el ser un empresario a pie del cañón, a pie de calle o de obra. Y bueno, hecha esa matización, también es interesante que, bueno, estas personas, estos inversores, sí que es cierto que no tienen mucho interés, en el 40% manifiesta no tener mucho interés en temas de inversiones. O sea, el 40% de los encuestados en este estudio dicen no tener especial interés por inversiones financieras, y otro 18% dice no tener ninguno. Es decir, que la suma... 58% de los encuestados o pasan completamente del tema o les importa muy poco. Exacto. Mientras que, o sea, sí que es cierto que son un poco congruentes, porque luego vemos que el 59% considera crucial la formación como el principal valor de un asesor financiero. O sea, que saben que si deciden delegar, uno de los aspectos más importantes que debe de mimar su asesor financiero es su formación. Que esté bien preparado. Que esté bien preparado para poder asesorarles. Y bueno, las personas que están dispuestas a pagar a un asesor financiero por motivo de confianza son el 60%. Uh-huh. que son cifras, pues bueno, pues podría ser mejorable, y sí que es cierto que bueno, pues si las personas no son capaces de gestionar estos temas, de manejarlos, pues sí que es bueno el dejarlo en manos de expertos y de profesionales. Pablo, vamos a revisar, si te parece, una serie de casos prácticos y de opciones de inversión que muchos tendremos en la memoria, sobre todo si estamos en España. Sí. Y quiero tu opinión de si es una buena inversión, por qué fue mal, etcétera, ¿no? Si era una estafa encubierta. Tú creo que tienes ya una lista de ellas, ¿verdad? Sí, pues mira, yo creo que es un ejercicio muy, muy bueno, y de hecho quería hacerlo antes de mencionar en qué podemos invertir, cuáles son básicamente las distintas alternativas que tiene un inversor de en qué puede invertir. Me parecía hacer primero el ejercicio contrario, que es decir, en qué no debemos invertir. Muy bien. Entonces, la mejor forma de ver en qué no debemos invertir, pues es ver una serie de ejemplos que, como dices, son todos ejemplos, bueno, prácticamente todos ejemplos que hemos sufrido, padecido en España. Uh-huh. Y el ejercicio es interesante. Esto es lo que se llama invertir los problemas. Y esto lo suele hacer mucho Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, porque un matemático que se llama Carl Jacobi decía: invert, always invert. Siempre hay que invertir los problemas. Y, por ejemplo, dice, en vez de preguntarte qué tiene que hacer alguien para triunfar en la vida, es mucho más sencillo preguntarte qué tiene que hacer alguien para fracasar, hacer una lista y evitar eso. Evitar esos problemas. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Así que, pues empezamos, si quieres, por... Sí. Más o menos en orden cronológico. Voy a mencionar, yo creo que es muy interesante y muy sensato el no invertir, en cosas que no entendamos. Vale, en negocios que yo no entienda. Sí. No sé de dónde esta empresa genera su dinero, no sé sus ingresos, como igual que tú a qué obedecen. Exacto, igual que tú no te comprarías un producto alimenticio que no sabes de dónde viene, que no... Pues lo mismo, el mismo sentido común y prudencia. En cosas sospechosamente rentables hay que ir con... Con pies de plomo. Sí. O sea, que esto es tu forma de decir que nadie da duros a peseta. Prácticamente nadie, y vamos a mencionar... sí que es cierto que hay en bolsa, en renta variable, hay negocios que ocasionalmente... cotizan a pesetas, sí. Y valen duros, pero es muy poco habitual. Vale. Y en general hay que ser muy, muy, precavido. Muy precavidos. Luego, en cosas también donde no esté claro el riesgo, o, y esto es yo creo que muy significativo, o que parezca que no lo hay. Cuando a una persona, cuando a un inversor le plantean una inversión que no tiene riesgo, esto lo decía Daniel Lacalle, que precisamente hoy viene a dar una charla al Instituto Juan de Mariana. Inversiones sin riesgo no hay. De acuerdo. Esto es algo que tiene que yo creo que debemos tener todos muy claro. El retorno de la inversión, lo que llamaríamos rentabilidad, y el riesgo van de la mano. Sí. A mayor uno, mayor es el otro. No necesariamente son simétricos en todo momento, pero en general... Las inversiones más arriesgadas, podemos decir que hay más incertidumbre. De acuerdo. No necesariamente más riesgo de perder dinero, pero hay más incertidumbre. De acuerdo. Entonces, cuando a nosotros nos cuenten una inversión que parezca que no tiene riesgo, hay que tener mucha cautela. Yo no estoy diciendo con esto que sea imposible que a nadie le cuelen o que cometa un error de inversión, pero un inversor inteligente y bastante precavido no cae tan fácilmente. Del mismo modo que una persona culta y que haya leído mucho no es tan fácilmente engañable como una persona pues sin formación. Muy bien. Y demás. Muy bien. Y bueno, pues yendo uno a uno, pues si quieres empezamos por sí. Gescartera. Gescartera, cuéntanos. Que es muy, muy conocido. Bueno, pues todos los que vamos a comentar son bastante conocidos por el gran público porque fueron escándalos y demás. Gescartera. Gescartera era una supuesta gestora de fondos de inversión. O sea, es una empresa como las que estamos mencionando en estas conversaciones. De estos a los que sí. Yo iría con mi dinero para que me lo invirtiesen ellos. Y aquí hay que poner ciertos asteriscos porque sí que es cierto que aquí hubo personas y han sido condenadas, estaban reguladores como la CNMV, miembros del Ministerio de Hacienda, estaban compinchados y comprados por Antonio Camacho para, de alguna forma, el control o los organismos que deberían haber regulado y supervisado esta entidad, pues hacían un poco la vista gorda. O sea, que sí que es cierto que cuando la autoridad o el organismo regulador no hace su trabajo, o mira para otro lado, pues es más fácil que se cuele un GES cartera. Muy bien. Dicho lo cual, nosotros debemos anticiparnos y debemos de ser capaces de, incluso en un escenario en el que el organismo regulador no está regulando, pues hemos visto en esta última crisis, pues como la banca, por ejemplo, pues ha hecho un montón de barbaridades, un descalce de plazos brutal, y el Banco de España pues veía otras cosas, veía que todo iba bien y que no pasaba nada. Entonces, nosotros no podemos basar nuestros ahorros en que el órgano regulador supervisor haga su trabajo. No podemos confiar en esas, no. En muy poca gente. Confiar en el Estado, en mi opinión, per se, es un error. Entonces, GES cartera es un ejemplo. Y bueno, hay que investigar a quién estamos dando nuestro dinero. Es decir, en la industria de gestión de activos, GES cartera tenía mala fama, tenía fama de chiringuito financiero. Uh-huh. No había ningún gestor conocido y respetado. Una cosa que recomiendo a todas las personas que invierten en fondos de inversión y en productos de renta variable, donde el riesgo, es decir, si alguien lo hace mal, se puede perder mucho dinero, uh-huh, es leer entrevistas de los gestores. Es decir, si no nos gusta lo que leemos, si vemos que es una persona que no está preparada, si vemos que es una persona que es muy opaca sobre cómo hace su trabajo, sobre cuál es su filosofía de inversión. A mí me gusta siempre leer de los gestores que su definición de riesgo. Sin haber leído nada de alguien, yo no le doy mi dinero para gestionárselo. Y ninguna persona en GES cartera tenía un nombre, un prestigio, una fama como para haber invertido su dinero. Es decir, que sí, recomendamos entonces informarse sobre la trayectoria profesional y de desempeño, el rendimiento profesional que ha tenido ese individuo, esa sociedad de gestión de activos, al que le vamos a confiar el dinero. Exacto. Es decir, es como yo voy a contratar a un empleado, esta persona, y es que es así, yo voy a pagarle con unas comisiones que me va a cobrar él, porque él gestione mi cartera. No se lo voy a confiar al primero que me diga, oye, dámelo a mí. O sea, igual que una persona, pues cuando se enfrenta a un juicio importantísimo, pues mira muy bien quién es su abogado, claro, y se informa. Pues aquí, si tú vas a delegar la gestión de tu dinero a una persona, pues debes de preocuparte por ver quién es y lo bueno o mal profesional que es. Entonces, bueno, pues no había nadie en GES cartera importante. El segundo caso también es muy conocido y es el de Terra. Para hacer un poco de memoria, una filial de Telefónica, que era Terra, que era un portal de búsqueda, sí, no era ni más ni menos que eso, pues salió a bolsa a 3 euros, creo recordar, 3 euros con... No, perdona, salió a cotizar en torno a los 11 euros la acción, ya en los primeros días desde la salida a bolsa, desde la OPV, oferta pública de venta, se disparó. Y bueno, pues en un periodo muy corto de tiempo, la acción de Terra pasó de esos 11 euros a más de 150 euros. ¿Cuál es el problema o qué es la señal de alarma que la inmensa mayoría de inversores, no cuando llegó a 150, sino en 11, deberían haberse planteado y deberían haberles hecho el tener cautela y decir, no voy a invertir en esto? En primer lugar, como decíamos, no invertir en cosas que no entendemos. Muchísimas, no sé, sería imposible saber el porcentaje, pero muchísimas de las personas que invirtieron en Terra, te digo yo que no habían visitado ni siquiera la página web nunca. Bueno, también, pero yo creo que invirtieron porque estaba subiendo mucho, entonces es lo tradicional de comprar porque no deja de subir, y compro alto siempre, ¿no? O sea, esto es un error, es un sesgo psicológico muy habitual y es el social proof, la demostración social. Cuando nosotros estamos viendo que muchas personas hacen una cosa, consideramos que esa cosa está bien. Claro, porque subimos al carro. Porque desde un punto de vista antropológico estamos hechos para concebir que lo que hace la masa no necesariamente está mal. De hecho, por eso es tan difícil ser contraria, ¿no?, o ir en contra de... Entonces, nos cuesta mucho también, por temas de envidia y demás, ver cómo nuestro vecino de al lado se enriquece y nosotros no. Y el problema de las burbujas precisamente es que durante un tiempo, como decía Buffett en la reciente conferencia de Brexit, dice que el problema de las burbujas es que durante un tiempo funciona. Es decir, que durante un tiempo hay personas que se están enriqueciendo mucho, ganan mucho dinero, y ese fue el caso de Terra. Para que la gente entienda, no todavía la moraleja, sino el qué pasó en Terra. Terra era una empresa que salió a cotizar, no recuerdo el PER, pero sí que es cierto que el PER, el número de años que uno tardaba en recuperar su inversión con los beneficios que tenía en ese momento Terra, era 100 años, cuando el PER histórico de la bolsa es 14,5. Entonces, cuando tú estás invirtiendo en una empresa y vas a tardar 100 años en recuperar tu inversión con los beneficios que te da, que apenas genera beneficio, vas a perder dinero. O sea, vas a perder dinero. Y Terra es un claro ejemplo. Terra es un ejemplo de una inversión en algo que no entendemos. Porque en aquella época, y de hecho Terra, a día de hoy sigue existiendo el portal, y es un portal que apenas genera... Sí, está muerto. O sea, hay páginas... Prácticamente muerto. Hay periódicos digitales que pueden generar más dinero que Terra, hoy en día. Es decir, que es una página web que su modelo de negocio al final se ha visto que era un desastre, sí, y no valía para nada. Entonces, hay que entender el negocio. Si no lo entiendes, no inviertas. Esto habría salvado... Este simple gesto, es decir, yo en lo que no entiendo no invierto, habría salvado en la mayoría. Y luego entender que si tú compras una cosa a PER 100, vas a perder dinero. Al final, ¿qué pasó? Pues que Telefónica recompró las acciones que había emitido a 11, la recompró a 3,5. Es decir, todo el mundo que compró el primer día y vendió el último, todo el mundo perdió dinero. Hubo mucha gente que se enriqueció, pero hubo mucha otra que se empobreció. El siguiente caso es el de las participaciones preferentes. Aquí tengo que hacer una matización, y es cierto que en la comercialización de muchas de ellas se ha podido incurrir, y de hecho yo creo que se ha incurrido en un caso de estafa, porque bueno, la forma en la que los empleados de banca las han comercializado, han engañado a las personas, haciéndolas pensar que eran productos de renta fija, depósitos seguros, y no lo eran. Dicho lo cual, hay otras muchas personas que sí que les han mencionado que eran participaciones preferentes, y esto sí, a todas les han dicho unas rentabilidades muy altas. Como hemos comentado antes, cuando nos ofrezcan rentabilidades sospechosamente altas, si los depósitos tradicionales están dando un 2 y de repente a mí me ofrecen una cosa que es igual pero que me da un 8, pues no me debe de llevar la avaricia y debo de pensar racionalmente. Si me están ofreciendo un 8 en vez de un 2, no será por mi cara bonita. Ese 6% de diferencial son 600 puntos básicos. Ahora que estamos muy acostumbrados con la prima de riesgo, 600 puntos básicos de prima de un producto financiero, pues por algo será. Y evidentemente, el problema de las participaciones preferentes, por supuesto, que es una deuda perpetua, pero en segundo lugar, que para venderla, para deshacerte de ellas, lo tienes que hacer en un mercado secundario. Y el mercado secundario es altamente ilíquido. Entonces, tú te intentas desprender de algo que prácticamente no hay mercado, porque todo el mundo la quiere vender y casi nadie la quiere comprar. Claro. Así que ha sido un ejemplo terrible de un error de no fiarte, o sea, perdón, de fiarte de quien no debes. En este caso, de los empleados de banca. Es decir, podría ser el caso de un producto excesivamente, digamos, complejo para personas que, primero, no saben realmente cuáles son sus propiedades y cómo manejarlo. Es decir, esto del mercado secundario y líquido, yo no sé si muchas de las personas que las contrataron eran conscientes de prácticamente que, nadie. Cuando, es decir, de que este producto se negocia ahí, es decir, en un mercado donde quizá no lo vas a poder vender sin un quebranto importante por... en contra tuya. Exacto, prácticamente nadie. Y por eso hacía antes el matiz de que, bueno, pues hay que tener en cuenta de que gran parte de la comercialización de este producto se ha hecho engañando u ocultando información. Es decir, que mucha gente, si se hubieran parado Todos, a leer realmente... En mi opinión... A leer qué era eso que quizá... Habrían dicho, esto es muy complejo, esto es muy difícil para mí... No es para pero mí. Pero no hicimos ese trabajo de sentarme a estudiar en qué voy a invertir mi dinero, me fié de mi amigo el comercial que me decía, tú tranquilo, la empresa va fenomenal, esto va a dar mucha rentabilidad y la puedes vender cuando tú quieras. Y ahí está un segundo y error. Y ahí yo voy, sí, y me fío y claro, han pagado el pato. El pato. O sea, el error es doble, entender en algo que no entendemos, sí invertir que es cierto. En algo que no entiendes, sí. Invertir, perdona, sí que es cierto que hay muchas personas que no se les ha explicado bien. Pero en segundo lugar, el error es fiarte de quien no debes, que es el empleado de banca, se ha sabido a raíz de todo el escándalo de las participaciones preferentes, la cantidad de incentivos, de imposiciones, de toda la presión que se ha ejercido sobre muchos empleados de banca por colocar este producto, porque aunque lleva más de 10 años en el mercado, sí que es cierto que a raíz de la crisis financiera, 2008, 2007, 2008, 2009, es cuando se empieza a hacer una emisión de participaciones preferentes masivas, porque los bancos se dan cuenta de que es una forma de captar dinero, tienen que dar unos intereses altos, pero que con el mercado interbancario en dificultades y demás, pues de repente vieron que por ahí podían captar financiación y bueno, apostaron por ello con el perjuicio que ha supuesto para todas las personas. Y ya, si quieres, para acabar, comentar el tema de Forum Afinsa. Precisamente hoy se ha producido una manifestación de toda la multitud de afectados que ven que las personas que han invertido en participaciones preferentes están recibiendo un trato de favor, un privilegio, y es un agravio comparativo con respecto a ellos, porque bueno, pues ellos también han sido, en su opinión, damnificados, porque tanto la CNMV como otros organismos, nuevamente el organismo regulador falló. No sé si ya en el año 98 o 99 había instituciones públicas que denunciaban que era un chiringuito lo de Forum y Afinsa, y nuevamente fallaron los reguladores. Esto de Forum es Forum Filatélico, y Forum de inversión en sellos. Sí, Forum Filatélico y Afinsa. Y quería que comentases, explícanos por favor, qué es esto de la estafa piramidal, porque cuando se hablan de estas empresas en los medios, se comenta siempre eso. Sí, pues mira, el tema de Forum Filatélico y Afinsa, básicamente es lo que se llama un esquema Ponzi o estafa piramidal. Empezando por el final, las estafas piramidales básicamente consiste en que nosotros imaginamos pues una pirámide en la que la base es muy ancha y está formada por los inversores nuevos. Entonces, más recientes. El dinero que se capta de esos inversores nuevos sirve para pagar a los antiguos, que son los de la cúspide de la pirámide, que son menos. Con lo cual, nosotros necesitamos constantemente captar nuevos inversores para pagar a los antiguos. Es decir, la pirámide no genera nada. No. Sino que simplemente es una transferencia de... Es una estafa en el sentido de que el rendimiento que se ofrece no es gracias a ninguna actividad inversora, no es gracias a los sellos, que ahora comentaré por qué no pueden dar una rentabilidad fija del 6%, sino que es gracias a que sigue entrando gente a la base de la pirámide. ¿Y por qué digo que es una estafa? En primer lugar, porque cuando se comercializan, se está mintiendo en qué es lo que genera esa rentabilidad. En este caso se mencionó que eran sellos, en el caso de MI2 se mencionó pues que era su hedge fund que invertía muy sabiamente. Entonces, en primer lugar, se está engañando sobre cuál es la forma de generar ese rendimiento, y en segundo lugar, son absolutamente insostenibles, porque siempre se necesita que crezca la base y la población es finita. Entonces, una estafa piramidal, tarde o temprano, quiebra. Ya comentaremos otro día sobre el sistema público de pensiones, pero básicamente es una estafa. Pensemos en una cola de cine, pues el primero de la cola le dice al segundo: mira, no te importa, págame tú la entrada, que el de detrás el tercero tuyo, te la va a pagar a ti. Y así sucesivamente, pero tarde o temprano hay una persona, el último de la cola, mira para atrás, y él ha adelantado su entrada, y mira para atrás y no hay nadie. Y dice: ¿y a mí quién me la paga? Que yo ya la he pagado y me quedo sin. Pues esto es lo mismo. Entonces, es una estafa piramidal o esquema Ponzi. El Ponzi viene por Charles Ponzi, que fue la primera persona que ideó este magnífico negocio y, bueno, generó un agujero gracias a unas supuestas inversiones que dan rentabilidades estratosféricas. Hizo un agujero enorme. Comentar sobre los sellos, para que la gente lo entienda. Un sello sirve para enviar carta. Más allá de eso, sí que tiene un valor numismático. Facial, bueno, numismático. Numismático, perdona. Bueno, filatélico. Filatélico. Pero ese valor es muy subjetivo. Y lo más importante de todo, este tipo de activos, como puede ser esto, como pueden ser monedas, diamantes, arte, todo este tipo de inversiones alternativas, son activos que no tienen unos cash flows, unos flujos de caja recurrentes. Pensemos en una acción versus un sello. Una acción que tenga unos dividendos, una acción de Coca-Cola. Nosotros todos los años vamos a recibir unos dividendos de Coca-Cola. Es una participación alícuota de una empresa versus un sello que no genera ningún flujo de caja recurrente y es imposible que obtenga unos rendimientos fijos del 6% anual. No hay forma posible. O sea, en el momento en el que nos prometan con un producto como un sello, una rentabilidad, tienen que salir todas las señales de alarma y huir. Y advertir a todas las personas que cuando vean cosas así, pues huyan. Sí que es cierto que gracias a todos estos ejemplos, pues bueno, yo creo que los españoles más o menos estamos un poco curados de espanto. Ojalá. Pero yo creo que es un ejercicio muy sensato el tener muy presente esta lista, conocerla y decir, si evito esto, si evito este tipo de errores de inversión y de estafas, y si tengo el olfato para ver que cuando me ofrecen mucho, cuando no entiendo en lo que me están planteando invertir, no debería hacerlo, yo creo que tenemos mucho ganado como inversores y podemos evitar pues el perder, no un poco, sino todo nuestro dinero. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por estas explicaciones tan prolijas y tan amenas también. Gracias a ti, Luis Alberto. Esto ha sido Una Conversación en Libertad con Pablo Martínez Bernal. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.